María Lejarraga nació en el año 1874 en San Millán de la Cogolla. Conocida como María Martínez Sierra, fue una republicana, socialista, activista feminista, diputada y, sobre todo, escritora española. Recibió una esmerada educación. Le gustaba leer, escribir, sabía idiomas y era maestra. En 1899 publicó su primer libro y el único firmado con su nombre, Cuentos breves, lecturas recreativas para niños. En 1900 se casó con Gregorio Martínez Sierra, escritor más joven que ella. Aunque ya llevaba 5 años trabajando de maestra, solo se podía independizar con un casamiento. Ya antes de la unión habían iniciado la colaboración literaria. Ella escribía y se publicaban las obras con el nombre del marido. Este empezó a hacerse conocido como dramaturgo, gracias al talento de María. Diálogos fantásticos, Flores de escarcha, Tú eres la paz, entre otras obras. Gregorio fue uno de los promotores del modernismo español, al fundar la editorial Renacimiento. Años después montó su propia compañía teatral, donde representaba sus propias obras. María pudo dejar la enseñanza en el magisterio y dedicarse a la producción literaria, en la que abarcó todos los géneros. En 1907, Gregorio se enamoró de Catalina Bárcena, actriz que representaba sus obras, pero no se separó de María, quien, traicionada y sufriendo en silencio, siguió escribiendo y adoptando el nombre de su marido. En el año 1922, al nacer la hija de Gregorio y su amante Catalina, María se separó, pero siguió estando sometida a la voluntad de su marido, como si fuera una esclava. En 1925, cuando la compañía de teatro hizo una gira por Europa y América, María dependía del dinero que le enviaba a Gregorio de forma irregular. Ella escribía y enviaba a su marido ensayos, conferencias y libros donde podía difundir sus ideas feministas. Todos los firmaba con el nombre de él, Gregorio Martínez Sierra. En ausencia de este, María fue una activa militante política. Fundó la Asociación Femenina de Educación Cívica en 1931 y, siguiendo las ideas progresistas, se afilió al PSOE. Reiteraba en sus discursos la importancia del voto femenino, su lucha y compromiso con las ideas republicanas. Y así, María fue la primera mujer electa diputada por Granada en el año 1933 por el Partido Socialista. Al estallar la Guerra Civil, debió exiliarse. Su esposo murió en 1947. María viajó a México y más tarde a Argentina, donde volvió a su labor creativa, a usar su nombre como autora, María Martínez Sierra, escribiendo libros, traduciendo a grandes autores y apoyando en sus conferencias su causa. Publicó sus memorias, Una mujer por caminos de España y Gregorio y yo, medio siglo de colaboración. Con estos libros se supo, ciertamente, que María Lejárraga era la autora invisible tras la firma de su marido, de todos los libros publicados. María reivindicaba su autoría sin rencor ni reproches, con delicadeza y generosidad. Ella consintió en dar a su marido su talento para mantener su intimidad a salvo frente a una sociedad tan crítica y perjuiciosa ante una mujer que escribía. Y hasta aquí nuestro recuerdo a otra mujer que tuvo que someter su creatividad a un hombre para poder desarrollarla. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Recordando el ayer. Evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo. En esta ocasión vamos a recordar a un grupo infantil que no solo tuvo éxito en España, sino que también arrasó en Latinoamérica. Hoy le llega el turno a uno de esos grupos infantiles por excelencia, Parchís. Somos 5 amigos de verdad, llenos de esperanza, amor y paz. Con

que me despisto. Plip, plip, plip, plip. Sí, sí. Que me despisto. Replay. La Virgen está lavando. Que lavaba ropa en el río. Beben y vuelven a beber. Y no lo pienso compartir. Tienes razón, venerana anciana. Tenemos necesidad de algo. Ha dicho venerana. Venerana. Venerana. Venerana. Venerana. Veterano me quedo. Veterano. Tengo ya la... Un cargo. Cargo. Un cargo. Cargo. Un. Disfruta de nuestras tomas falsas. Yo, me he perdido. Me he perdido. Yo, me he perdido. Además, te traeré nueces, miel. Nueces. ¿A quién se le habrá ocurrido esta brillante idea? Creo que ha sido cosa de tus padres. Por vaya, Roy. Vamos a ver. Estaban destinadas a formar... para encontrar una escuela abierta a todos los niños y no solo a los aspirantes al sacerdocio. Se tendrá que llegar a la civilización. Joder, es que qué mal. Joder, es que qué mal. Pone en el vaso la mariposa y agrega las patatas. Sus menguados. Yo tengo buena letra, pero tengo unos borrones. En 1896, Marie, animada por Pierre, decidió hacer una tesis doctoral sobre los recientes trabajos de Henri Becquerel y Welder. No, ibas bien, de primera vez salvamos. Pero es que el segundo, joder. Y Welder. Este trabajo estaba relacionado con el reciente descubrimiento de los rayos X por... por el de antes. En 1898, tras varios años de trabajo, a través de la concentración de varias clases de... ¡Mierda! Cerca de 3.000 años antes de Cristo, ¡Los sumierdos estos! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Pesadilla en el strip mierda. ¿A dónde? Hacer pipí, papá. Ah, bueno. Vale, vete. Era, al baño del río. Que han salido una risa de mierda. ¿Qué he dicho? ¿Para qué me buscaréis estas palabras? No, si me abro yo sola. Es que hacía mucho que no me daba. Bueno, sigo. En particular de la peblenda. No es lo que he dicho. Es peblenda. Y entonces ve cómo el que le está adelantando le hace un gesto que todos conocemos y que podemos así hacer... No, perdón. Que me estoy sudando como una polla. Como un pollo, vaya. Estoy sudando como un pollo, quería decir. No es un palito corriente y transforma en un meneo a un príncipe muy valiente en un sapo requete feo. La botella, ¿dónde está? Ay, ay, ay, ay. Hi, how are you doing? I'm Mr. Jean. Come on, baby, move yourself. Ha ha ha. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa por hoy. Si te ha gustado, si te ha entretenido, si te lo has pasado en definitiva un ratito bien con nosotros, ya sabes que tienes una nueva cita dentro de una semanita. 7 días volvemos a estar aquí en este mismo rinconcito y a esta misma hora. Así que a pasar una muy buena semana y en breve nos volvemos a encontrar. Upside down, you give me the funk, upside down, you give me the funky. You move that.